Bueno, pues se acaba ya la semana de mirilla este jueves. Ay, qué frío hace aquí en la laguna. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Bienvenidos, damas y caballeros, a este magazine sociocultural de las tardes de Aitiden Radio. Nos escuchan a través de la 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0 de la FM en Santa Cruz, zona metropolitana, La Laguna, 103.1, 96.5 en el sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, y 96.1 Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y zona centro. También te recomendamos que visites nuestra página web a través de www.aitidenradio.net. Puedes estar informado de lo que acontece en la isla, en las Islas Canarias. Hoy les saluda en la realización técnica nuestra compañera Rosa Pereira y también Sofía Rodríguez, que está pues echando una mano aquí al otro lado de la pecera. Ya se me iba a olvidar la producción de nuestro compañero Dailos. Muchas gracias a él también. Hoy vamos a hablar de sindicalismo, hoy vamos a hablar también, vamos a echarle un vistazo al proyecto que está haciendo David Baute sobre Mercedes Pinto, y también vamos a tener una visión muy particular a un proyecto musical que está llevando a cabo Jonás Super Estéreo. No dejen de tener esta conexión con La Mirilla y con Aitiden Radio, porque hoy viene muy cargado el magazine. Hasta ahora. Doctor Baringo, estamos en 1969. Esa cantidad de dinero no existe. Es como decir, quiero chorros o potocientos millones de dólares. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. Que no silencien tu voz. Bueno, pues continúan ustedes escuchando La Mirilla en sintonía de Aitiden Radio, y ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a Daniel Casal, el representante del sindicato FESOC. Bueno, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué? Pues te llamamos por esta noticia que nos llegaba sobre la caravana de coches que va a haber contra la precariedad laboral en la hostelería. Sí, efectivamente. Vamos a proceder el viernes, día 15. Desde el Sindicato Obrero Canario hemos llamado pues a todos los trabajadores. Especialmente surge la iniciativa de convocar una movilización en el sector de hostelería. Surge de nuestra Federación Nacional de Hostelería, que hace la propuesta de empezar a dar una contestación organizada frente a una situación que entendemos muy grave, que atraviesa el sector y en concreto que atraviesan los trabajadores, con despidos continuos, con eres injustificados o pocamente explicados, pobremente explicados, querido decir, con un incumplimiento del convenio de todo el 2009 y, en fin, una amenaza más que clara por parte de las patronales de iniciar el proceso de cierres y despidos que pueden estar afectando en torno a 30.000 trabajadores, ¿no? Uh-huh. Las propias declaraciones del presidente de la patronal, el señor Fraile. Los puntos más calientes de esta de este sector, ¿cuáles son? ¿Cuáles han sido los conflictos más calientes? Bueno, como te decía, lo que corresponde al incumplimiento del convenio y lo que son los continuos despidos de los complejos, tanto los complejos hoteleros como extrahoteleros. Ahí está habiendo lo que nosotros venimos manifestando como una reconversión encubierta del sector de hostelería. Uh-huh. Estamos en una situación complicada porque no tenemos que perder de vista que el sector de hostelería, junto con el de la construcción, curiosamente, dos sectores que tienen una notabilísima vinculación, casi todas las empresas de hostelería son también o tienen su derivada como empresa de construcción, son los dos grandes acumuladores de la Reserva de Inversiones de Canarias. Estamos uh-huh. hablando de que en torno al 80% de los 24.000 millones de euros largos que se han acumulado en la Reserva de Inversiones desde 1994 hasta el día de hoy, pues ese 80 y tantos por ciento largo corresponden a este binomio turismo y construcción, ¿no? Uh-huh. Bien, en estos momentos en el que ha habido, nosotros no negamos que ha habido un descenso de la plaza alojativa, de las pernotaciones y del uso hotelero, pero también es verdad que en otros momentos la acumulación ha permitido pues esta inmensa cantidad de dinero y los trabajadores no hemos de ninguna manera visto satisfechos o repartidos, si me permite el término, esos beneficios fiscales que supone el instrumento de la reserva de inversiones, ¿no? Yo me refería también a ejemplos concretos, Daniel, a dónde hemos llegado en casos concretos de la hostelería. Hay puntos, digamos, criticables dentro, a lo mejor, de Gran Canaria o de Tenerife. En concreto, podríamos citar algunos complejos, ¿no? O algunos lugares donde se ha despedido, bueno, pues a toda la plantilla. Tenemos uno cercano, hace un par de semanas, un poquito más, un poquito antes de Navidad, uh-huh. en el que, bueno, pues todo el complejo, ¿no? O sea, son unidades de explotación, en fin, sería un poco más largo de explicar, pero bueno, todo uh-huh. el complejo se va a la calle. Está ocurriendo el ajuste de plantillas también en los grandes centros hoteleros, los macro hoteles estos que ahora están bordeando todas nuestras costas en Canarias, y ya te digo, o sea, un incumplimiento, el incumplimiento del convenio es general en todo el sector, no es puntual en esta o en aquella empresa, sino es general en todo el sector. Y a eso pues entendemos desde la, me entienden los compañeros desde la Federación de Hostelería del Sindicato Obrero Canario y como no la dirección del Sindicato Obrero Canario, que hay que dar una respuesta. En cualquier caso también entendemos que esta situación en hostelería no es un hecho aislado, es una situación que estamos sufriendo en los distintos sectores de los servicios y de la producción en nuestro país, ¿no? Y uh-huh. que desde el Sindicato Obrero Canario ya a mediados de agosto del 2008 pusimos en marcha la iniciativa enviando la propuesta a otras organizaciones de dar una respuesta general por parte de los trabajadores a esta situación, ¿no? Uh-huh. Ya desde el año 2008 a mediados de agosto. Bien, luego lo seguimos trabajando durante el año 2009 y bueno, esperemos que de alguna manera vaya tomando cuerpo este asunto. Lo que sí que es verdad que lo que hemos decidido desde el sindicato, desde la dirección del sindicato, a partir de la nueva dirección que entra en el Congreso de octubre pasado, es iniciar un proceso de movilizaciones constante y cada vez mayor como organización sindical. Y bueno, llamamos a todas las organizaciones, como no puede ser de otra manera, a acompañarnos, a sumarnos a ellas, pero lo que no vamos a estar es eternamente esperando que las uh-huh. organizaciones sindicales, las que sean, efectivamente, cuando digo las que sean, digo las organizaciones de clase, no el sindicalismo amarillo, se pongan de acuerdo en querer estar o no querer estar. Nosotros vamos a seguir tirando para adelante, vamos a seguir organizando, vamos a seguir llamando a la gente, vamos a seguir protestando en la calle, vamos a seguir organizando asambleas, organizando reuniones con los trabajadores y seguir movilizando a todos los sectores. Hemos empezado en hostelería. ¿Esa unidad sindical es posible de todas formas? ¿Estamos hablando de las perspectivas de sindicatos de clase? Esa unidad sindical es posible si las otras organizaciones sindicales quieren. ¿Y quieren? En concreto, el Intersindical Canaria. Ajá. ¿Y quieren? Bueno, me es difícil contestar si quieren o no quieren. Le insisto en que en el entorno que le citaba antes de agosto del 2008, junto a la propuesta de movilización, hicimos también una propuesta de avanzar como organizaciones nacionales y de clase hacia la federación de ambas organizaciones, ¿de acuerdo? De ir hacia un modelo de federación de ambas organizaciones y de otras corrientes sindicales que pudiesen también ver ese proyecto, ¿no? Pero bueno, como las dos grandes organizaciones nacionales y de clase serían estas dos, y lógicamente invitaríamos o abriríamos, perdón, el proceso a cualquier otra organización o corriente sindical, ¿no? Pues desde entonces estamos discutiendo, estamos hablándolo con Intersindical Canaria una y otra vez, y bueno, esperemos que pueda tener esto algún fruto. Le tengo que, a tenor de ser sincero, pues tengo que decirle que estoy un poquito desanimado, porque esperaba que esto tuviese una más pronta, una aceleración mayor en cuanto al interés por parte de los compañeros de Intersindical Canaria, pero ha pasado como dos momentos, ¿no? Un primer momento en el que efectivamente parecía que el tema podía caminar, podía encaminarse, podía estudiarse la fórmula. Luego hemos pasado a un momento un poco más frío, ¿no? No tenemos respuesta, o la respuesta se demora una y otra vez. Parece que en estos últimos meses algo ha ocurrido dentro de Intersindical Canaria, que estamos pendientes de que nos informen. Y bueno, yo creo que ahora en las próximas semanas podremos saber algo, porque ya tenemos pendiente una conversación con compañeros de Intersindical aquí en Gran Canaria. Pues esperemos, por el bien del trabajador, que lleguen a buenos frutos esas conversaciones. También en determinados sectores, como por ejemplo el que nos afecta hoy en esta charla que estamos sosteniendo con Daniel. Hay que decir que el turismo, este sector, pues afecta a un tercio de los canarios, ¿no? Estamos hablando de un sector muy importante. ¿Cuáles son las previsiones desde el sindicato FESOC para este año 2010? ¿Se refiere a las previsiones en el sector turístico? Sí, claro. Bien, el sector turístico, nuestra previsión no es buena. No es buena en el sentido de que si la crisis sigue ahondándose, con los datos que, no solo los datos nacionales, refiriéndonos al Reino de España, sino también los datos internacionales, la situación no parece pintar bien. La crisis no parece ni mucho menos tocar fondo. Los datos que estamos recibiendo, que estamos analizando, nos dicen que los principales emisores de la industria turística de Canarias están pasando situaciones delicadas, en concreto Alemania, en concreto el Reino Unido, y no parece que podamos tener pues muy buenas noticias en cuanto a no que haya un repunte de esta situación, puesto que el turista habitual de las Islas Canarias es un trabajador, un obrero fabril de cualquiera de estas, básicamente Alemania, básicamente el Reino Unido y otros países, pero en mayor medida estos dos, en la medida en la que efectivamente esos trabajadores, esas trabajadoras de esos países que pasaban un periodo vacacional en Canarias, están sintiendo y se están viendo afectados por expulsión del trabajo, por reducción de las jornadas y por lo tanto reducciones salariales, por conflictos laborales, por precariedad en sus propias condiciones de trabajo. Evidentemente lo primero que recortamos las familias, pues son los tiempos estivales, los tiempos vacacionales, y nos vamos quedando, bueno, pues un poco recortando todo eso para podernos quedar con recursos económicos para cuestiones que nos parecen más importantes, ¿no? Pues Daniel Casal, del sindicato FESOC, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de ITDEN Radio, y seguimos en la lucha a ver si es posible que bueno, un sector como el turismo y todo en general pues mejore. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ITDEN Radio y muchas gracias a todo el país. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues qué maravilla, cómo suena esto, qué nitidez. Estamos escuchando una canción llamada Una mirada al cielo, que tiene como pianista a Samuel Labrador, al contrabajo Tomás López Cruz y también a José Miguel Méndez Churchi, el batería típico y tópico de las producciones aquí en Canarias. Bueno, 11 mensajes en una botella. Propuesto un trabajo propuesto por Jonás Superestéreo, que nos acompaña hoy aquí en Haitiden Radio. Muchísimas gracias por la visita, Jonás. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Estamos encantadísimos de conocer este proyecto, que es un libro disco que está muy muy bien cuidado. Tiene incluso dos partes, una satén y otra, digamos, más de un papel diferente. Son textos e imágenes muy, muy bien seleccionadas. Bueno, cuéntanos, Jonás, ¿cómo surge la idea de comenzar este 11 mensajes en una botella? Bien, pues la idea para este proyecto nace hace aproximadamente 2 años, cuando me comentan que va a ponerse en marcha el programa de Septenio a través del gobierno de Canarias. Este programa, que es bastante amplio, como sabes, tiene dos vertientes, una de divulgación científica y una parte muy importante de divulgación cultural. Entonces, se me ocurrió que, bueno, si esto iba a tener 4 o 5 años, la proyección, y iban a tener la necesidad de colaborar con muchas productoras, estamentos de gobierno y demás, pues podría ser interesante que pudieran disponer, apoyándome en esa rama de divulgación cultural, pudiesen disponer de una especie de presente protocolario que precisamente mostrara, fuese una muestra de, en este caso, 3 disciplinas creativas: la ilustración, la música y la literatura, de autores canarios, que de alguna forma era lo que yo entendí que quería promulgar el septenio. Son, por ejemplo, en el aspecto musical y también en los otros dos, ¿son obras originales para este trabajo? Sí, la idea era que todos los artistas que quisiesen participar, atendiendo a la temática de cada año del septenio, este año era el cielo y la ciencia, pues crearan una obra original expresamente para este proyecto, de forma que todas las obras que aparecen en el libro CD son originales de todas las disciplinas. Es un trabajo, ya te digo, magno. Musicalmente, por ejemplo, cuenta en este trabajo con gente malísima, hay que decir. Ya hemos hablado de Churchi, Samuel Labrador, gente como Tomás López Cruz, gente como Paul Ortiz. Bueno, ¿qué se puede decir de esta gente? Esta es la flor y nata de los músicos canarios, ¿no? Bueno, la intención inicialmente, por lo menos de la que yo partí, quería más que nada abrir una puerta a esa cantidad de creadores que, bueno, por diversos motivos no encuentran la forma de situarse y dar a conocer su obra. Que apareciese gente de la talla de Paul Ortiz, pues fue un regalo que a mí me hizo muchísima ilusión, porque le iba a dar, digamos, un toque muy cálido a este proyecto. Pero sí, es cierto que al final he podido trabajar con casi todo el mundo al que se lo propuse, y ha sido un resultado, pues, bastante satisfactorio para mí, la verdad. En la parte literaria, ¿quién nos puedes destacar? ¿Con quién Hombre, has trabajado? En la parte literaria tuve como asesora a la poetisa Élika Ramos y pudimos contar con gente de la talla de Bruno Mesa, Víctor Álamo de la Rosa, la propia Élika Ramos, María José Alemán, en fin. ¿Y es muy difícil llegar, digamos, a estos autores, a todos los que han compuesto esta obra? A mí me ha resultado un poco complejo, sobre todo la parte que no tenía que ver con la música, que era la que me quedaba un poco más alejada. Pero, bueno, la forma de abordarlo fue en la parte de literatura. Me asesoré con Élika Ramos, y en la parte de ilustraciones con la diseñadora Inés Bonet, que fue la encargada de esa maquetación que antes presentabas y que tanto te ha gustado. No, es que está muy decente. Y bueno, ¿y las ilustraciones de quién son? Las ilustraciones también son todos autores canarios repartidos de todas las islas. Y bueno, por ejemplo, estoy viendo aquí gente del Hierro, como Cristina de Andrés Mora, pues temas muy originales, siempre en relación con el universo, sí, con las estrellas, y se trata, digamos, de un trabajo muy completo. Jonás, también te dedicas tú desde hace bastante tiempo a la música. ¿Crees, bajo tu punto de vista, que trabajos como el de Septenio Canarias son importantes? ¿Se está trabajando bien o hay fallos que hay que corregir para otras ediciones? Bueno, yo supongo que fallos habrá siempre. Desde mi humilde punto de vista, aquí en Canarias llevábamos muchos años quejándonos de las pocas oportunidades que hay a apoyar los proyectos creativos en el mundo de la música, que es el que más o menos puedo conocer. Y para mí la propuesta del Septenio, que es decir, bueno, pues atendiendo a todas estas quejas, lo que vamos a hacer es nosotros ponemos la financiación, ustedes denos esas ideas, a ver si realmente hay opciones para todo. Además ha elegido un sitio para grabar bastante interesante, que es el Balcón del Valle. Es una buena zona, me la han recomendado muchos músicos, ¿no? Sí. El estudio Balcón del Valle está dentro de la bodega que lleva el nombre del estudio. En la Orotava, ahora mismo está liderado por Mon Cabrera, que es un músico canario de hace muchísimos años, trabajó muchísimos años con Benito Cabrera, y tiene este proyecto, gran proyecto, que es el de alguna manera hacer que la cultura de la tierra y del vino pueda de alguna forma hacer una especie de simbiosis con la música. En eso está trabajando desde hace ya 8 años y poco a poco, como tú decías antes, pero con perseverancia, las cosas van funcionando. Y la otra parte, digamos, de este trabajo también la lleva Takeo Music, gente también que están trabajando muy bien, que sentimos, digamos, que tienen producciones cada vez más importantes, que está detrás de él, por ejemplo, gente como Tomás, ¿no? Sí, claro. Mucho trabajo y muy bueno, ¿no? Sí, bueno, desde en mi humilde opinión, está feo porque, bueno, lo conozco hace 25 años. Solo, ¿no? De hace mucho tiempo, pero sí, desde luego, no solo esta apuesta de Takeo, que es reciente, de hace un par de años. Ya Tomás lleva muchos años con la productora Ten Samba, que ahora mismo está con su festival, que casi que en Europa no hay nada parecido en cuanto a la promoción de la música brasileña. Así que bueno, sí he podido contar con gente. Con gente que vale la pena, ya lo decíamos, gente que no tiene para nada calidad en el aspecto musical, ¿no? Hablando un poquito en broma. Y bueno, también destacando a gente que bueno, que no tenía un sitio donde tocar, que no tenía una plasmación, digamos, en CD de su trabajo, como por ejemplo David Quevedo al piano de Gran Canaria, o Martín Leighton, que aquí le tenemos un mote especial, ¿sabes lo que te digo? Lo llamamos el monstruo de las galletas, porque es de las galletas, y como toca el bajo, pues le tenemos ese mote, digamos, específico al gran Martín Leighton. ¿Cómo decirlo así? ¿Cómo se pusieron los músicos en contacto contigo o fue al revés? No, fue al revés. Yo fui el que, bueno, me puse en contacto con ellos. Con muchos ya había habido una relación previa. Y con los que fue de primera mano, el caso de David, pues ya nos habíamos conocido antes. Pero realmente con los que no había tenido contacto anteriormente se mostraron muy, muy generosos y participativos. Y fue, bueno, maravilloso trabajar con todos ellos. Particularmente la pieza de David Quevedo a mí es de mis favoritas del disco. Con ella empezábamos, si mal no... No, con ella no empezábamos. Todos quieren ser Brad Mehldau. Brad Mehldau, un pianista de jazz excepcional, que a propósito vino en esta temporada a tocar en el Auditorio de Tenerife. Es un concierto que no nos perdimos. ¿Tú estabas por ahí? No, yo no estaba de viaje. No, pues te garantizo que fue uno de los conciertos de esta temporada que quedará, digamos, en la retina del aficionado a la música jazz, porque tiene un trío excepcional. O sea, ya estoy vacilando con Martín en el Facebook y diciéndole, oye, todos quieren ser Brad Meldau, pero vete muy despacio que lo tuyo es el bajo todavía, ¿eh? Y el contrabajo. Nos preguntaba nuestra técnico Rosa Pereira, muchas gracias para ella. Una pregunta, ¿dónde se puede conseguir este excelente trabajo? Bueno, pues como te comenté al principio, este trabajo es un presente protocolario del programa Septenio, uh-huh. De forma que no se puede vender, es simplemente una muestra que ellos tienen con las empresas que colaboran. En cualquier caso, cualquiera que quiera conseguir una copia no tiene más que ponerse en contacto con cualquiera de los técnicos uh-huh. del Septenio entonces, ¿no? Y pueden pasarla a buscarla por las oficinas. Que está en el edificio Olimpo, sí. Efectivamente, y bueno, pues recomendarlo todo, es una pena que algo así esté como presente protocolario, porque algo así debería estar en los institutos, debería estar en las escuelas, y esto lo digo para quien pueda, digamos, disponer de más copias, quien pueda distribuirlo, porque estoy convencido de que si a nuestros hijos, a la gente que depende de nosotros, a lo mejor están maestros escuchándonos ahora en la radio, pues podrían explicar muy bien lo que es un piano con obras como Andrómeda de uh-huh. Paul Ortiz, que cierran este disco. Y o sea, que además, que estamos hablando de un número uno, que estamos hablando de gente que a través del Septenio también ha podido tocar esta temporada con gente flipante, ahora mismo Barton. Con Gary Barton, el vibrafonista impresionante, y bueno, y también, por otra parte, Quique Perdomo con Eric Marienthal, uh-huh. otra parte, digamos, importante dentro de lo que es el trabajo de Septenio del Gobierno de Canarias, y las cosas que están muy bien aquí son alabadas y aquí son respetadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay un movimiento de este material también en los colegios? En principio, lo que separa un poco esto que tú me estás planteando de lo que realmente ha sido finalmente, tiene que ver con sobre todo con temas de derechos de autor. Yo lo que no quería era tener que estar peleándome con nadie. Y porque ya particularmente tengo mi lucha, entonces no quería tampoco llevarla a este trabajo que, digamos, no tiene que ver con mi trabajo personal. Uh-huh. Entonces, la propuesta más viable era no poder negociar con este disco, simplemente que sea una muestra. El Septenio no puede hacer dinero con él, simplemente uh-huh. puede promocionarse. Esa era la idea que yo le propuse a todos los artistas. Pero cualquiera, si es un colegio, un colectivo, quien quiera conseguir copias de este disco, no tiene más que llamar abajo, no hay ningún problema. Eso es una muy buena idea, ¿eh? Uh-huh. has hablado de que tienes algún problema con, digamos, el sector que gestiona los derechos de autor y de propiedad intelectual, nuestra queridísima GAE, ¿cuáles han sido esos problemas? ¿Se pueden contar? Sí, bueno, lo que pasa es que es otra historia y es una historia muy larga, no, tampoco tengo ganas de aburrirte. No, pero tranquilo, tenemos tiempo. Eso tiene que ver con mi proyecto personal. Problema ninguno, simplemente hay una discrepancia pues muy importante en la forma que tienen ellos de plantear la manera de gestionar los derechos, que yo no comparto y que bueno, me han obligado a salir de la sociedad de gestión, de las GAE en este caso, uh-huh. y lógicamente eso me ha traído algunos problemas que tienen que ver con la recaudación. Ajá. Porque en este país, pues todo tipo de recaudación que tenga que ver con las exposiciones creativas tiene que pasar obligatoriamente por SGAE. Uh-huh. Y si no estás con ellos, pues se te complica esa recaudación de lo que es la exposición de tu trabajo, ¿no? La GAE, que parece otra cosa, pero recordemos que es una asociación sin ánimo de lucro. Digo que parece otra cosa por sí. cómo hablan y cómo se muestran, ¿no? Sí, bueno, en principio sí, son una asociación sin ánimo de lucro y cuyo trabajo creo que es fundamental e imprescindible para cualquier creador, porque no tiene sentido que el creador tenga que estar pendiente de este tipo de cosas, pero sí que no estoy de acuerdo en cómo lo están haciendo. Entonces, uh-huh. bueno, simplemente una discrepancia. Jonás, vamos a hablar también de proyectos personales. No es que este no lo sea, pero toca mucha gente en este 11 mensajes en una botella. ¿Cuál es tu trayectoria? Cuéntanos algo de tu trayectoria y de planes futuros. Pues bueno, mi incursión en la música ha sido con el proyecto personal de Super Stereo, que es una banda de funk. Publicamos en el 2007 nuestro primer disco, el Funk Dad, y para este año 2010 estamos preparando ya el segundo. Por otro lado, bueno, también me dedico a la producción y a grabación de discos. ¿Con quién estás produciendo? Ahora mismo no estoy haciendo labor de producción, sino de técnico de grabación. Estamos con el proyecto de Genajito Trío, que publicaron su primer disco hace un par de años y ahora están con el segundo. Un disco que realmente tiene muchísima vida en comparación con el anterior, ya que de entrada todas las piezas son originales, está muchísimo más trabajado. Y lo estamos grabando en la arena digital y bueno, para dentro de un par de meses poderlo ya tener en el mercado. Y también estamos en el proceso de mezcla y masterización de un proyecto que ha grabado la japonesa Satomi Morimoto con su hermana Emiko. Hemos grabado un disco hacia el mes de septiembre, octubre, grabamos un disco a trío con piezas elegidas por ellas dos. Un disco maravilloso que tenemos muchísimas ganas de terminar y que bueno, también tenemos, ya te digo, si está en proceso de mezcla, esperemos que en el próximo trimestre podamos tenerlo ya en la calle. No es que nosotros queramos que pare, pero es que Tomás no para. Procura no parar. Están todos. Procura no parar. Acaba de sacar un maravilloso disco con su formación. ST Fusión. Impresionante, o sea, cada vez que podemos ponemos aquí el tema Fuga, que es como empieza ese maravilloso disco. El grupo que tú decías ahora mismo de Naito Trío tenía unas versiones súper frikis, súper inteligentes del Spain, por ejemplo, de Chicorea. Y ahora mismo me estaba escribiendo Bea Alonso, que mañana mismo tocan en su repertorio, sí, digamos, con Miguel Manescao, así más bolerístico. Hoy mismo, y en La Laguna. Y bueno, es que estos señores no paran. Sí, hombre, yo realmente comparto con Tomás que la clave de poder de alguna forma hacerse un pequeño hueco es no parar nunca y perseverar ante las numerosas negativas que encuentran, porque bien es cierto lo que dices, es que no para, pero eso no significa que a todos le digan que sí. Exactamente, y que todo lo que lleve a cabo funcione de la manera que tenemos previsto. Pero desde luego sí creo que la clave fundamental es no parar y estar siempre haciendo lo que realmente el corazón te manda. Oye, Jonás, ¿tú quieres ser Bram Meldau? A mí ya me queda tarde para intentarlo. Pues no te digo ni yo, que no tengo ni idea de piano. Pero los que sí tienen idea son los maravillosos intérpretes de este CD que recomendamos. Pueden llamar ustedes a la gente del Septenio que se lo acercarán. 11 mensajes en una botella y naturalmente vamos a escuchar esta composición de David Quevedo y de Martín Leighton con la participación también en los loops y en la batería de Chago Miranda. Muchísimas gracias, Jonás. Gracias a ti. Es la primera vez que estás en Haití en radio, sí, pero esperemos, señor, que no sea la última, ¿eh? Que vengas a presentar todos estos proyectos. Descuida, eso seguro. Lo dicho, vamos a escuchar este excelente tema. Thank you. Pues a esta hora de la tarde tenemos contacto con David Baute, que es un director de cine de la Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Hola, buenas tardes. Bien, ahí ultimando los detalles de la postproducción de la película, ¿no? Terminando ya para que poderla tener hacia el mes de marzo, ¿no? Por eso te llamábamos, estábamos inquietos, digamos, con la vida de Mercedes Pinto, que es, digamos, la vía principal que va a tener esta nueva edición, ¿no? Sí. Nosotros llevamos ya casi 4 años trabajando con esta película. Bueno, un poco empezamos una investigación gracias a una parte previa de trabajo muy importante que había realizado la escritora de Gran Canaria, Alicia Llarena, ¿no? Y luego ya nos metimos nosotros con guión de Daniel Millet y mío, pues a trabajar un poco más en la investigación y en lo que podía ser la historia de Mercedes Pinto, que era una mujer bastante desconocida, ¿no? Para toda la importancia que tuvo su vida a nivel literario, a nivel social, a nivel de todo cultural, a nivel periodístico, pues la verdad que fue una mujer, o es una mujer, que yo creo que sigue siendo totalmente desconocida. Por eso nos gustaba mucho este proyecto y empezamos a investigar un poco siguiendo toda su ruta de vida, ¿no? Desde que un poco sus orígenes aquí en Canarias, luego marchó a Madrid, ¿no?, donde dio un célebre discurso que se llamó El divorcio como medida de higiene, y por lo que fue expulsada de España hacia Uruguay, y ya luego recorrimos un poco su exilio por Latinoamérica, en Uruguay, en Cuba y en México, donde murió. Entonces, toda nuestra película basa en la vida de Mercedes Pinto, pero sobre todo lo que hicimos es actualizar su mensaje, porque lo más importante para nosotros es que Mercedes Pinto tenía un mensaje ya hace casi 100 años, pero que que hoy en día es muy actualizable, ¿no? Y es todo la defensa de los derechos de la mujer, todo lo que ella habló en defensa de las mujeres maltratadas, porque ella además fue una mujer maltratada, ¿no? Y un poco lo que hacemos en esta película es un recorrido desde el presente de esa visión de Mercedes Pinto, ¿no? Vaya, la verdad que tengo que decir que nos ha hecho un resumen absoluto de lo que puede ser casi pues lo que es la entrevista y lo que nos inquieta de este proyecto que tiene como telón de fondo a Mercedes Pinto. Pero me gustaría escarbar un poquito más en el trabajo de nuestro compañero Daniel Millet y de usted y tú también, ¿no? Me gustaría que nos explicaras lo que más le sorprendió a este grupo de trabajo con la vida de Mercedes Pinto. ¿Qué investigaciones han llegado, digamos, como máxima inquietud en el momento, en la vida de Mercedes Pinto? Sí, nosotros cuando empezamos, como te comentaba antes, un poco gracias también al trabajo previo de Alicia y Arena, ¿no? Empezamos un poco basándonos en los datos que ella tenía, pero un poco haciendo todo ese recorrido que hizo Mercedes Pinto de vida, ¿no? Entonces eso nos fue alimentando de historias y de nuevos conocimientos sobre la figura de Mercedes Pinto, ¿no? Lo que hicimos fue buscar en gente que la conoció, que lógicamente ya es gente muy, muy mayor y que la conoció esta gente ya siendo niña, en familiares que aún viven, como el hijo de... queda un hijo vivo de Mercedes Pinto, que es Gustavo Rojo, con 83 años, que sigue viviendo en México, y gente que también ha investigado, ha estudiado posteriormente sobre ella, ¿no? Lo más curioso era que quizás se la conoce más en Latinoamérica que aquí en España, ¿no? En España es totalmente desconocida. Ella, bueno, tuvo una infancia aquí en Canarias y se llegó luego a casar con un marido que la maltrataba y por eso huyó a Madrid, ¿no? Pero ya en Canarias se la conoció porque fue una de las poetas más importantes que había en Canarias en ese tiempo, pero quizás luego por ese exilio que tuvo que realizar a Latinoamérica un poco se perdió el contacto de Mercedes Pinto, ¿no? En Madrid también tuvo unos años importantes, sobre todo en los movimientos feministas que empezaban en esa época. Era muy amiga de Carmen de Burgos, pero quizás fue ella la que dio ese primer paso, con ese primer gran discurso del divorcio el divorcio como medida de higiene. Uh-huh. Ese fue un discurso que un poco que rompió en ese momento, ¿no?, con todo lo que estaba establecido, y por eso fue expulsada Mercedes Pinto de España, ¿no? Y yo creo que es pionera un poco en la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que más nos llamaba la atención, ¿no? Como una mujer en 1923 que huye desde Canarias prácticamente porque su marido estuvo a punto de matarla, es capaz de ir a la Universidad Central de Madrid y realizar ese discurso, ¿no? Que se queda perplejo toda España, se queda perplejo el gobierno de la época y todo el mundo, y lógicamente, pues bueno, pues en esa época, pues imagínate qué repercusiones tendría, ¿no? Luego también de la parte latinoamericana sí nos gustó más un poco que la gente la recordaba muy, muy cariñosamente, ¿no? Porque ella hizo luego una faceta periodística muy interesante y tenía programas de radio, los tuvo en Uruguay, los tuvo en Cuba y también los tuvo en México, ¿no? Y en Uruguay la gente mayor la recordaba, que de niños nos contaban, de niños se sentaban los domingos a oír la radio, a oírla a ella, ¿no? Todos los domingos había una cita con Mercedes Pinto, porque Mercedes Pinto aconsejaba a la gente, o sea, daba consejos sobre, bueno, cartas que le enviaba a la gente y cómo vivirlas, ¿no? Y decían, todos nos hablaban de que era una mujer como muy adelantada, y eso que Uruguay en ese momento era un país de los más adelantados a nivel mundial, o sea, Uruguay en esos años era una potencia a nivel cultural increíble, ¿no? Y luego, bueno, también toda luego esa parte de México más sentimental, donde aún quedan familiares, ¿no? Pues también fue otra de las partes de esa investigación que más nos acercó al personaje, ¿no? Conocer a Gustavo Rojo, que es todo un personaje, es un actor que tiene una filmografía de más de 100 películas, ha trabajado con Luis Buñuel, ha trabajado con los grandes cineastas de allá, de tanto de Latinoamérica como de Europa, ¿no? Y acercarnos a través de ellos a su madre, ¿no? Y un poco a la familia, pues también fue un momento muy especial de esta investigación. Y con todo eso ya, pues empezamos a armar el guión de la película, ¿no? David, ¿te sorprende que sea más conocida Mercedes Pinto en Latinoamérica que aquí? Hay dos razones por las que puede ser que haya sido así. Una, por el exilio, claro, al al ella tener que huir de España en 1923, claro, se rompe ahí, porque las comunicaciones, lógicamente, en esos tiempos no son como ahora, ¿no? Que a golpe de teléfono, de internet, seguimos en comunicación con todo el mundo, ¿no? Entonces un poco se pierde a Mercedes Pinto y la gana Latinoamérica en esos momentos, porque además fue una mujer que luego dio conferencias por toda Latinoamérica, conferencias muy importantes, ¿no? Que entre otros la cita Pablo Neruda y gente del más alto nivel cultural de Latinoamérica, ¿no? Y por un lado se pierde por eso y por otro creo yo también que es por la ignorancia o la incultura que tenemos siempre en nosotros, ¿no? Nosotros a veces pues nos olvidamos rápidamente de gente importante, ¿no? Somos no estamos como muy muy con muchas ganas de saber más sobre nuestra cultura, saber uh-huh. más sobre nuestro pasado, saber más sobre nuestra gente, ¿no? En ese sentido, David, estamos un poquito aplatanados, ¿no? De conocer un poquito de dónde vienen nuestros orígenes y de dónde viene también la gente importante, que ha sido importante dentro de la cultura canaria y que lo es en la historia de la cultura canaria también, ¿no? Sí, yo creo que falta esa investigación. Sobre todo falta el llevar ese conocimiento a la gente, o sea, a la calle, a los institutos, a las bibliotecas, a todos los lugares donde la gente pueda recibir esa información, ¿no? Porque sí es verdad que a veces los conoces pues un determinado número de personas, o de investigadores, o de escritores, o de gente relacionada con el mundo de la cultura, pero muy, muy determinado, ¿no? Y ese tipo de información cultural, que debería ser de dominio público, pues no lo es luego, ¿no? Aquí, claro, la culpa también es un poco de todos, ¿no? Uh-huh. Es un poco de las instituciones, porque a lo mejor no están planificando bien ese tipo de difusión cultural, y es también de la gente, de que a veces tampoco la busca, ¿no? Un poco es culpa de todos, pero sí que creo que se necesita saber un poquito más, sobre todo sobre gente tan importante que hemos tenido y que han sido referencias a nivel internacional y que han salido de aquí, de Canarias, ¿no? Pero ahí también están nuestros realizadores, por ejemplo, haciendo biopic, por ejemplo, como esto, ¿no? Porque se puede decir que es un biopic, ¿no?, de Mercedes bueno, Pinto. Nosotros hacemos un documental ficcionado realmente, porque tenemos la parte documental de las entrevistas que se realizan, a, como te decía antes, a gente que la conoció o a investigadores, o a familiares de ella, ¿no? Y vamos por ahí indagando en Mercedes Pinto, pero también trazamos otra línea a través de la vida de tres actrices. Una es Paola Bontempi, que es una actriz canaria que, uh-huh. que representa a la Mercedes Pinto canaria, esa Mercedes Pinto que, bueno, que es una mujer maltratada, pero nuestra actriz es una estudiante universitaria que está haciendo una tesis sobre la violencia de género, ¿no? Entonces, a través de ahí, indagando, pues llega a la película Él, de Luis Buñuel, que casualmente está basada en la vida de Mercedes Pinto, y está escrita por Mercedes Pinto. Claro. Entonces, a partir de ahí empieza a investigar en quién fue Mercedes Pinto. Esta es una primera actriz que traza esa línea de la Mercedes Pinto maltratada en la película. Luego tenemos otra actriz, que es Silvia Moon, que es una periodista en la península que está haciendo un trabajo sobre el divorcio express, que es una ley que salió hace uh-huh. tan solo 2 años y que bueno, que ha sido muy polémica, ¿no? Y investigando, pues llega a la primera mujer o a la primera persona que en España habló del divorcio, y fue Mercedes Pinto. Entonces, casualmente. Se quita otra línea en toda la película donde Silvia Moon va investigando en la Mercedes Pinto, en la Mercedes Pinto luchadora, en la que da esos discursos en favor de los derechos de la mujer, no solo de los derechos de la mujer, también de los niños o de los desfavorecidos, ¿no? Uh-huh. Y tiramos una tercera vía con Marta Aura, que es nuera de Mercedes Pinto, que es nuera en la vida real, y que ella pues un poco nos va a acercar a, es una actriz mexicana también muy reconocida, y ella nos va a acercar un poco a la parte más sentimental, más emotiva, un poco más cercana a Mercedes Pinto, lógicamente porque ella forma también parte de esa familia, ¿no? Y un poco lo que le sucede es que como cuando Mercedes Pinto murió, ella aún no se había casado con Rubén Rojo, el hijo de Mercedes Pinto, pues no la conoció sino de oídas, ¿no? Entonces uh-huh. empieza a investigar a través de los familiares quién fue su suegra, quién fue Mercedes Pinto. Entonces, a través de estas tres líneas de ficción, que son solo momentos puntuales, son pinceladas de ficción, para luego que estas tres actrices vayan acercándose, ¿no?, de manera documental, lógicamente, a través de las entrevistas, al personaje, ¿no? Pues así un poco vamos hilando esa película, ¿no? Entre lo que entre lo que es esas líneas de ficción, lo que es el documental y lo que es en sí la vida de Mercedes Pinto, ¿no? David, sería feo que me dijeras lo contrario, pero ¿has conseguido el reparto que querías? Sí, pero sí... No, pero para sí, quedar bien, ¿no? Sobre todo por un tema, y es que yo necesitaba personas que se involucraran un poco más allá de lo que puede ser hacer una película y actuar y hacer un... hacer un papel más o menos bien, ¿no? Porque la película no solo tiene una parte de ficción, tiene una parte documental donde estas personas se han tenido que entrevistar con gente que en muchos casos pues requiere de un trabajo previo de conocer a esas personas, de saber lo que esas personas han trabajado o de saber qué líneas persiguen esas personas. O sea, estamos hablando de que hemos entrevistado a gente, por ejemplo, para los temas de violencia de género. Nos hemos entrevistado con la fiscal general del Estado para violencia de género, uh-huh, con psicólogos de maltratadores, con gente que, lógicamente, si tú no estás preparado previamente, no puedes asumir una entrevista así. O sea que estoy muy contento con ellas por eso, no solo porque en la parte de ficción lo han hecho, vamos, yo estoy súper contento, ¿no?, con el trabajo de ellas, sino porque en la parte documental, que es una parte, como saben ustedes, de cine pues directo, donde se graba una entrevista y ahí es lo que tú des, pues han estado a una altura muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, la verdad que sobre las actrices, pues lógicamente, claro que estoy muy contento. Pues nos alegramos mucho de ello. Te vamos a pedir, David, que nos selecciones algo para que la gente conozca más a Mercedes Pinto. ¿Qué podría leer la gente que nos está escuchando ahora en sintonía de Itiden Radio? ¿Qué le podías recomendar? Sí, mira, yo empezaría, si quieren acercarse por primera vez a Mercedes Pinto, yo empezaría por leer el libro de Alicia Llarena que se titula Yo soy la novela, que un poco, bueno, nos acerca a la vida y obra de Mercedes Pinto, ¿no? Ese libro es fundamental para saber algo de Mercedes Pinto, ¿no? Editado por el Cabildo de Gran Canaria en el año 2003. Sí, creo que fue por el Cabildo, no estoy ahora seguro, o si fue el Instituto de la Mujer, no estoy muy seguro, pero bueno, preguntando por Alicia Llarena y pues el libro de Mercedes Pinto, pues seguro que sale por algún lado. Y luego también este pasado año se han hecho un par de biografías de Mercedes Pinto y se han recogido algunos artículos de ella, ¿no? Esto sí ha sido editado por la Dirección General del Libro del Gobierno de Canarias, ¿no? Uh-huh. Entre ellas sé que han reeditado la novela Él, que realizó Mercedes Pinto y que fue la que llevó al cine Luis Buñuel y que es muy interesante. Además se puede leer con en poco tiempo porque es una novela pequeña, y creo que también han recogido artículos que ella realizaba en revistas o en periódicos en los años 30, 40, y también lo han editado esa parte, ¿no? Uh-huh. Y luego también porque ella era como muy polifacética, ¿no? Tenía la poesía, escribía novelas, uh-huh, pero también hacía teatro. Y entonces sobre el teatro sí les recomendaría que se leyeran Un señor cualquiera, que también está publicado. Es una obra de teatral de Mercedes Pinto que creo que también es muy interesante y les va a hacer pues tener más apetito sobre conocer más trabajos de Mercedes Pinto, ¿no? De acuerdo. Pues cuéntanos también algo sobre el rodaje. ¿Por dónde va? Bueno, el rodaje sí ya fue terminado. Estamos ahora en la parte de postproducción, uh-huh, de montaje. Ahora mismo pues estamos terminando la parte de vídeo, o sea, todo lo que es la imagen de la película. Si bien nos falta un poco el etalonaje, que es la parte de donde se corrigen los colores de la película, pero ya casi está un poco el montaje, ¿no?, de la película. Pero ahora estamos con la parte de la banda sonora, lo que son los diálogos, lo que es la música, trabajando todo esto, uh-huh, para llevarlo a la mezcla final, hacia finales de enero. O sea que la idea es que finales de enero, principios de febrero, podamos ir terminando, uh-huh, la película, ¿no? Y luego ya la idea es que hacia marzo podamos presentarla. Como solo nos está escuchando apenas toda Canarias, David, ¿nos puede decir quién va a llevar a cabo la banda sonora? Estamos trabajando con un músico argentino, uh-huh, con Paire. Bueno, de hecho, él ya ha trabajado alguna cosilla con nosotros. La verdad que el equipo que integra todo que ha integrado toda la película es muy muy variopinto, ¿no? Uh-huh. Porque en él ha trabajado gente de México, de Uruguay, de Cuba, de Canarias, o sea, de Cataluña, o sea, porque nos hemos unido además varias productoras Esto es una coproducción de cuatro productoras, una mexicana, una uruguaya, uh-huh. una catalana y la nuestra canaria. Y entonces el equipo es muy muy variado, ¿no? Esto también yo creo que ha ayudado un poco a porque siempre nos enriquecemos más entre claro. unos y otros. Y bueno, y el músico, que es Juan Pablo Compaire, es una persona que, bueno, que ya ha hecho varias bandas sonoras, como El patio de mi cárcel, una película que tuvo varios premios el año pasado. Luego el montaje pues lo está haciendo Alejandro Lázaro, que es uno también un montador muy reconocido a nivel uh-huh. internacional incluso, ¿no? Él, por ejemplo, montó la última película de Alex de la Iglesia. Uh-huh. Y luego la fotografía, por decirte los tres un poco, la parte técnica así principal, pues la lleva Neus Goye, que es una directora catalana que está, no lleva sino 5 años, pero bueno, ya con su fotografía está sorprendiendo. Luego el sonido sí lo hacemos con Christian Johansen, que es un sonidista que, uh-huh. que bueno, que es aquí, de Tenerife. Y bueno, un poco, y Arturo Nuez lleva la parte del arte de la película, que es Arturo Nuez de Gran Canaria. O sea, un poco por nombrarte la gente así principal del equipo. Principal, luego claro. he tenido la suerte de trabajar, de que el ayudante de dirección de la película sea Rubén Rojo, que es el nieto de Mercedes Pinto. Él vive en México, pero enseguida él hace cine, tiene varios trabajos ya hechos, además muy buenos y premiados internacionalmente. Y cuando empezamos a contactar con toda la familia para esto, pues nos enteramos de él, ¿no? Y él se quiso unir al proyecto y se unió al equipo y, lógicamente, pues nosotros encantadísimos porque era una forma también de acercarnos más hacia la figura de Mercedes Pinto. Uh-huh. O sea que, como te digo, la verdad que el equipo es bastante variado, ¿no? Y un poco, pues, buscando enriquecernos entre todos. Pues nosotros empujando también para que la gente conozca algo más de Mercedes Pinto, tenemos que decir que es una persona tan importante que se codeaba con gente como Rabindranath Tagore o Alfonsina Storni uh-huh. o gente como Luis Buñuel. Yo creo que todo está previsto para que si se estrena la película en marzo y mucho antes la gente empiece a leer también la obra de esta gran y polifacética artista, dramaturga, oradora, periodista, en definitiva, que la gente también disfrute de la película de David, que bueno, David Baute, que llevas mucho tiempo trabajando en el cine aquí en Tenerife y nos gusta que te sonría la vida, hombre. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a ustedes por difundir sobre estos trabajos, ¿no? Y espero verlos el día del estreno. Ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias. Les ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al Silbo Gomero. En nombre del pueblo canario. Inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber, un hombre como Efraín Medina, ¿qué opina de esto? Dijo aquí que él deseaba que desde la grada se le dijera ukakaká. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en Haití en Radio. Hasta aquí la mirilla de hoy jueves, la verdad que también acaba la mirilla en lo que concierne a esta semana, que ha estado bastante interesante. Hemos hablado de educación, hemos hablado de sanidad, como siempre, temas que ocupan y preocupan al oyente y también al ciudadano de a pie. Como no, también habíamos hablado, por ejemplo, del Plan General de Ordenación Urbana y de los últimos coletazos de las manifestaciones que han ocurrido el fin de semana pasado. El equipo de Haití en Radio y de La Mirilla en particular se despide de ti hasta el lunes. Un saludo.